¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nuevamente estamos en la Tocana Mística, la radio. Estamos nuevamente en la Tocana Mística, la radio. Hoy, 1 de octubre de 2015, jueves. Está bastante nublado, con una temperatura de 20 grados, con ganas de llover. Bueno, estamos saliendo en directo del centro para adultos mayores de Nuestra Señora del Hogar, ubicado en la calle Escarlatia 4815 de la localidad de González Catán. Ahora estamos saliendo por Facebook, ¿no? Por Ustream, sí. Bueno, y después vamos a tener un tema que vamos a hablar, porque hoy es el día del adulto mayor. Y vamos a tener hablar de los adultos mayores. Pero ahora vamos a presentar a nuestro equipo. ¿Ignacio? Ignacio, Romero, Freddy. Okay, hablamos de esto. Bueno, a ver, ¿vos querés empezar leyendo algo? Bueno, acá dice adultos o adultas, mayores o personas de edad, han sido muy utilizados. Utilizadas por los organismos internacionales buscando designar un sujeto con menos diferencias, con él o con ella, adulto o adulta, más joven en alguna medida, tratando de aportar nuevos significados asociados a estos términos, tales como autonomía, derechos, principios, etc., reivindicando con ello un nuevo estatus dentro del contexto social actual. Sin duda alguna, muchos de estos conceptos funcionan como eufemismos que limitan la carga negativa de los términos tradicionales que aluden a la vejez, aunque es importante remarcar que la historia de los conceptos da cuenta de una transformación de este acto social. Amén. Bueno, después de eso hay una otra cosa más que tiene que hablar. Bueno, debería la de la doctora. ¿Yo no quería decir algo, Ignacio? Bueno, estamos festejando acá, o sea, el día de la doctora mayor en el centro. Bingo. Ajá. Van a hacer las sesiones. Regalito para todo el adulto mayor y no sé, va a repartir alguna. Eso es todo, porque, por ejemplo, hoy es lunes, hay un feriado, o ponerle un martes, hay un feriado. ¿Y qué hacen? Hacen correr todo directo. El domingo era el día de la jubilada. Ponele vos que el 17 de octubre cae un día el martes. ¿Qué hace? Lo corren sábado, domingo, lunes y martes, para que sea un periodo largo. Uh-huh. Y eso son todo comercial, para que la gente salga, vaya. Es para el turismo, ahí está, que vean la gente que tiene plaza. Sí, pero van mucha gente. Sí, sí. Llenan todos los hoteles, por todos lados, todas las provincias. Todo el mundo, por ejemplo, o el día de San Martín, o la muerte de San Martín, nadie respeta nada. Todo el mundo se va rumbo a Mar del Plata. No respetan nada. Pero antes se hacía homenaje. Antes. Ahora voy a eso. Todo el mundo se va a malestar porque todos tienen ahí departamentos, casas, que hay que soltar. Todo el mundo se va, no viene y ya están allá. Vienes también. Entonces, se van todo el mundo allá. ¿Por qué? Mira, el otro día era el día del comercio. ¿Cuándo era? ¿Esta semana? ¿Qué pasó? No, ayer. Y estaban todos el lunes. Estaban todos cerrados. Era una obligación de cerrar todos los negocios. No podía haber ningún negocio abierto. Pero algunos habían, ¿viste? Y andaban la policía, dice, por Catán, acá por Catán, ¿viste? Corriendo a todos. Que tenían que cerrar porque, vos sos dueño, vos podés atender, pero el empleado tiene que tener feriado porque es un día feriado. Claro. No es un para doble. Claro. Sí, sí. Pero nunca te digo, nunca hicieron eso, ahora qué año hicieron. No se aprovechan. Sí, sí, porque también hay muchos que están trabajando en negro. Sí. Eso de negro es un invento de los capitalistas para exportar aquí. Uno que trabaja en negro no puede comprar a pagar en cuotas. Está acorralado como un animal, no puede progresar. Estoy en contra de eso. Eso por todos lados, sí. No, pero hace poco salió yo. Acá en la zona de Pilar nos manda a trabajar. Sí, hace pocos años salió eso. No, no existía eso en negro. Acá en la zona de Pilar nos manda, por ejemplo, en la zona de nosotros, allá en el campo. Esto que salió por gente que trabaja 40 años y nunca la cortaron. Sí. Sí. Después le cuesta para jubilar. Bueno, ahora... Igual con nosotros, aportamos el 82% y no lo pagan los 82%. Sí. Nunca han pagado. Y los aportes fueron 82%. No, pero ahora Massa va a pagar todo. Massa dice que sí, es una de sus primeras, dentro de varias cosas que dijo. Está difícil, ¿no? Yo, ¿usted cómo lo ven? Es bueno. Sí. Yo la verdad, a mí me hubiera gustado que gane otro, no Scioli. Porque Scioli va a hacer el mismo trabajo que está haciendo la presidenta. Porque él hace gobernado. ¿Para qué le puso a Zanini? ¿Para qué le puso a Fernández? Para que ellos dos, como estaban diciendo ya, que después van a hacer una transición, algo así. Y bueno, así va a ser. Yo, una pregunta, porque Daniel Scioli, ¿no? Hace rato que está. Sí. Desde los 90. Escuchame. Hay que ver si no se destapa ahora el año que viene y empieza a llamar a sus amigos, sus contactos. Él es amigo, tiene buena relación con mucha gente. Sí, pero escúchame, yo soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo soy, ¿cómo se llama esto del kirchnerismo? Para la victoria. Chibi. Bueno, usted me deja a mí, señora presidenta, que yo elijo mi gente. ¿Eh? Él tiene que elegir quién quiere ser gobernador, quién quiere ser municipal, sí, intendente, quién quiere ser senador. El jefe de gabinete, tienes que elegir. Acá hay que pasar lo siguiente, es lo mismo que usted quiere salir protegida, como un guafanancio tan grande. ¿Sí? ¿Eh? Entonces él deja su gente ahí. Claro. Ahí está el tema. Deja los jueces, los abogados que a él le gusta, que le van a defender. ¿Qué pasa con el Pablo Mundo? No dice más nada. Es decir, el Pablo Mundo. Mundo. Pero a Gurú está Lázaro Báez, Cristóbal López, multimillonario, el hijo, 36 millones de dólares, presentó. Lo que declaró él. Pero que no se quedó. Y dice que todas las partes son de ellos. Son dueños de todos. Bueno, es un dueño del sur. Sí, sí. Así que no sé. Ah, era el caso. Yo, por ejemplo, compré un terreno al lado de él. Entonces, para pagar los impuestos, estaba pagando como ciudad uno. Entonces yo quería que me cobraran también como ciudad la otra. No, si se ocurrió, no sé, quiero las cosas. ¿Por qué no? Si trabajé toda la vida. Estar en mi vida y no puedo tener yo pagando por mi sacrificio. Yo me la... He hecho la ley, he hecho la trampa. Entonces tiene un profesor y le comité. Eso sale en la fase. Me dice, ¿lo unificas? Yo te hago los papeles. Yo pincho. Pero mirá la traba que le pusieron a Macri. Cualquier cosa. Primero con ese el periodista ese deportivo, el tema de la Federica. Pero él dijo que sí, pero él estaba en eso porque él traía acá en Argentina para hacer medicamentos. Ahora no sé si será verdad o no. Bueno, tiene como la excusa por ahí. Después hay que ver qué cantidad trajo para medicamentos, cuántos medicamentos se hicieron y qué quedó en el camino, porque eso también es. Claro, sí. Por eso digo que. Yo, un ejemplo, 1.000 kilos, 500 le da para la farmacia, para la para que hagan los... Para el laboratorio, por ejemplo. Para el laboratorio que hagan los remedios y 500 para, bueno, hacer lo que quiera con esto. Uh-huh. Pero hay que ver... En todo pasa eso. Sí. Ahora, en el comercio de la cinta de los trenes. Sí. Ayer viajé en el tren. Están los trenes nuevos. Metieron, no sé, ¿son genios o son... no, no se puede calificar como... no, no tengo palabra para calificar. Son coches altos. Tienen que hacer la plataforma más alta, están haciendo. Queda duro. Que es gasto. Subir, ¿no? En escalones. Coches nuevos, están tirados en tapiales. No lo pueden usar porque son altísimos. Sí, eso sí. Escuchemos una cosa, otra cosa, ¿no? Ustedes hablan de estucio, ¿no? Estucio. El estucio, sí. Estucio. ¿Por qué ella le dejó salir de la Argentina y después ahora le está reclamando a Norteamérica que le entregue? ¿Pero por qué ella fue allá a pedir y retarle a Obama? Porque... para resguardar a la familia. Pero como ella no le pudo atacar, decir no, de la Argentina no sale. Porque él está también implicado algo de la AMIA. Todo eso. Así que, no sé. ¿Por qué en la AMIA estaba citado para recordar a Armenia? Sí, la AMIA. Porque era expresidente. La ley está para ciertas personas. Está enfermo, por eso no se puede presentar niños. No debe tener 90 años, ¿cuánto debe tener? Sí. 80 años ya está con la edad. 80 años. Sí, porque de diabético, no sé qué, otro problema, se presentaba por él. Ah. Aparte ese caso con la china, había una tan linda mujer acá en el país. Eso yo tengo una teoría. Se casó para... ¿Será el hijo de él? Sí, para mí sí. La mujer esa se casó por la plata, ¿no? El caso de Maradona. Sí. Ahí está. Pero volvamos un poquito, que nos fuimos, al tema de... el Día del Adulto Mayor, porque acá estamos por ahí para recordar a la gente transmitiendo desde el CAM, que es el Centro de Día de Adultos Mayores, justamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. lo viven ustedes acá esto de ser un adulto mayor? Bueno, ¿se sienten bien en el CAM? Sí, sí, sí, estamos tranquilos, estamos todos bien acá. Acá estamos bien, con todo el texto. Venimos porque tenemos mucha actividad y estamos continuamente activos. Ajá. No quedamos. Un día tenemos una cosa, el otro día tenemos otro, y así tenemos... La atención, tanto las cuidadoras y plana mayor, excelente. Tenemos una atención. Un idioma especial, Tenemos guayín, y ahora la computación, estamos jugando computación. Muy bien. Tienes de todo. Así que, pues, no nos quedamos, porque a lo mejor uno en la casa, viste, uno está en la casa y uno está aburrido. Thank you. que recuerda la primera cita bajo la magnolia del viejo jardín. Todo emocionado te hablé de mi cuita, toda emocionada me dijiste sí. Éramos dos niños jugando a los novios, tú con 15 años, yo muy poco más. Juguete divino fue nuestro romance, la primera novia no se olvida más. Dos caminos diferentes nos llevaron por el mundo, te guardaba en lo profundo de mi ser. Eras la novia querida de mis sueños de muchacho, el recuerdo de horas gratas que ya nunca han de volver. En la vida traicionera de la que somos fantoches, el destino está marcado y es inútil protestar. Muñequita de mi infancia fuiste el sueño de mis noches y el recuerdo de horas gratas que ya nunca volverá. La vida traicionera de la que somos fantoches, el destino está marcado y es inútil protestar. Muñequita de mi infancia, fuiste el sueño de mi noche y el recuerdo de horas gratas que ya nunca volverá. El aire, y ahora vamos a hablar del Papa. Bueno, si hablamos del Papa, no hay palabras. Es el único Papa históricamente salió a unir los pueblos, Cuba y Estados Unidos. Es un Papa ejemplar, un Papa que guía a Argentina. Por lo tanto, todos nosotros estamos contentos, orgullosos de tener un Papa argentino. Hizo tantas cosas y sigue haciendo cosas hermosas, juntando pueblos, logrando los problemas que tenemos en cada país, pidiendo que no ejecuten a la gente, en muchas cosas más. A ver, ¿vos querés decir algo sobre el Papa? ¿Ah? ¿Ignacio? ¿Hola? No. ¿No? No. Sí, pero ya... ¿Por esta? Ya había pasado a él, que el Papa por primera vez hizo Cuba, pero no con los Castro. Bueno, que ya también... el hermano que era Raúl Castro visitó Estados Unidos. Y ahora para decir lo que hicieron ahora último, que se reunieron todos los presidentes. ¿En la ONU? Sí. Uh-huh. Bueno. La Asamblea General creo que era. ¿Qué recibimiento tuvo en Estados Unidos? Ahí también vino Castro y bueno. Creo que esto se, después de 50 años que lleva algo bueno, ¿no? 52 años. Sí. Estuvo eso al lado de... Bloqueado estaba Cuba por estar. Sí, bloqueado totalmente. Y eso no tenía quien le ayude. Ahora otro caso. Que dieron la orden de la salida armada a Bolivia, en Chile. No quiere saber nada. Porque dice que a Bolivia lo que le hace falta al mar. Claro. Sí, porque todo lo que si tiene que pagar y no tiene una salida. Lo arrebataron, no era una guerra, digamos, declarada así. Lo arrebataron después de que, como a veces lo pasa con una guerra. Uh-huh. Arrebataron el puerto de Bolivia. Sí. Ya no quieren nada, ni un centímetro. Y dieron la orden de que tienen que dar esa arma. Así que... Bueno, eso... Pero bueno, pero eso no... no va a, la guerra ahí no va a terminar nunca. Nunca. Nunca porque... viste, también este de Siria. Sí. Siria, ante todo eso. Todos los días, todos los días se está matando. Ahora escuché que se quiere meter luz. Sí, porque quiere bombardear y sacar que están lo hice. Y Estados Unidos está. Porque dice que la única solución es bombardear, ¿eh? Matar. No le importa nada. Es un animal, ¿eh? Esa gente que dejaron sus casas, que salieron todos miles y miles y miles. No sé, lo único que faltaba es llegar acá, pero hasta ahora todavía no llegó ni un... Hay un pariente de La Rioja, que monta un familiar de la esposa y los hijos. Una familia impresionante de La Rioja. Ah, sí. Está bien, sí. Había una persona amigo y se va por eso. ¿No? Claro. Como familiar. Sí. Familiar. Sí. Claro. No tiene a dónde ir. Y acá se recibe. Los colombianos vienen. Acá hay tanta gente. Esa gente, algunos son ingenieros, otros son profesionales de otra rama, hay albañiles, todo lo que ya esa gente. Ahí está, disculpame que te costó tu novia, que aquí te llevaba famosa, viste que se metieron ahí. Ahora dice que es mi novia. Le zanjó eso, eso es discutible. Porque ella decía que tenía el hijo ahí en Ciudad Evita. Y se inundó no hace poco. Y digo, ¿pero cómo puede ser? Si yo Ciudad Evita conozco. Nunca se rindo. Bueno, caminando ahí me dijeron, no, si vive ahí en Villegas, en La Zanja. Yo conozco ese como la palma de mi mano, yo fui a hacer trabajo. Ahí venían los paraguayos y te pasa abajo, así, acostado esperando una chapita. Eso agarraron todos los paraguayos así. Cierra la palma. Después le dije, pero vos te mandas tanto a la parte y tu hijo. Hay como dos, tres parientes ahí que están todo el hijo ahí, es una villa de los paraguayos. No. Yo le vine a casa, me dije, pues, habrá levantado casa, yo la conozco, no vive. ¿A dónde vive? ¿En el San Juan o en la Loma? Y está en el San Juan. Sí, ahí se metieron los paraguayos. Está lleno el paraguayo. Sí, está, hay mucho. Porque ella no quiere ser paraguayo. Ella no quiere ser paraguayo. Hay una cosa. Con el paraguayo no hay que tener. Porque el paraguayo es mejor tener amigos. Porque él tiene vecinos. Claro. Es mejor tener amigos y no enemigos. No, yo al paraguayo no lo quiero. Sinceramente. El paraguayo es peor que el chancho guacho. Muy traicionero. El chancho guacho te está cocinando y te estudiaste el huevo a la olla. Oh. Y el paraguayo es igual. El paraguayo es falso. La verdad, con perdón de la madre, es un hijo. ¿Eh? Pero escúcheme. Y es el que usted es de corriente, que está ahí al lado, casi hermano, digamos. No, pues le digo porque viene yo. Yo trabajé con gente de la provincia acá, y sé todo, como es. Hablando de Paraguay, si no es Paraguay, ganó la Triple Alianza. ¿Cómo fue el tema ese? Ganó Uruguay, Argentina y Brasil. Y ganó. Bueno, en la zona de Corriente, nosotros en Corriente era todo Paraguay, Misiones, y ganamos, se ganó la guerra. Por eso los paraguayos andan en Paraguay, no dice a nosotros Curepí, a nosotros no nos quiere, al boliviano tampoco no le quiere, por la pelea. Curupí, la Curepí. Paraguay tuvo guerra con Bolivia. Sí. Sí. Y también, porque ahí en la zona de Formosa todo era de Paraguay y ganó, perdieron los paraguayos ahí, que los paraguayos peleaban con machete y acá tenía armas. Ahora otra cosa, no tengo una pregunta, a ver si alguno me aclara el tema. Paraguay tuvo la guerra con Bolivia, sí. Pero pidió ayuda a la Argentina. Argentina ayudó, por eso hay tres banderas, Paraguay, Argentina y Bolivia. Porque el Chaco era uno solo, Bolivia. Como ganan territorio, porque Bolivia según se dice que tenía armamento moderno, que estaban avanzando, hasta dijeron que esto no lo van a medir hasta los misiles. Hice un tratado entre gobiernos, pero el territorio conquistado a medias. Ahí está. Ahí, un solo charter boliviano, son tres. Charter boliviano, Paraguay y Argentina. Están las tres banderas. Pues, para dar punto final a todo esto, uní toda Sudamérica. Para que Bolivia chiquita, Paraguay chiquita, lo único que son Brasil y Argentina. Como Estados Unidos, son 40, 50 estados, por eso fuerte. O Canadá también. Canadá son también. Como... ¿Dónde queremos ir nosotros peleando Chile, Argentina, Bolivia y qué? Para ver, que, ¿dónde queremos ir? ¿Te acuerdas que le dije lo que me dijo un militar? Uh-huh. Un militar me dijo, hace servicio. El tipo cuando fue a hacer servicio era invierno. Me dice, ¿de qué comienzo esos jóvenes? Yo, provincia de Bolivia, pero escuchábamos. Ah, yo me dice, chato, pero quiero hablar con vos. Me dice, yo soy militar de cierto de alta graduación. No me dijo la graduación. Me llamó para hacer un servicio. Y esa compadrequita que fue, trajeron de Estados Unidos, no pudieron hacer caminar. Como tiene más raro, me dio su mano y hice caminar. Bueno, él me dijo, San Martín y Güell son los únicos hijos de puta en América, dice. Estaban dividiendo en lugar de unir toda Sudamérica. Es lo que me dijo. Yo, mire lo que. Están dividiendo países, Chile. Que bueno, Bolivia es el director, Bolivia se lleva el nombre de Bolivia, Bolivia. Están dividiendo naciones. ¿Para qué? En lugar de unir toda Sudamérica, hacer una sola nación, ¿quién nos toca después a nosotros? ¿Qué es donde queremos ir nosotros también? Que lástima dice que es ese concepto también es lejos. Allá dice en Londres, donde va también, dice que los subtes son un solo boleto, pueden viajar. A todo, claro. A cualquier lado. Que son sus. Ahora mi hijo volvió de Estados Unidos para visitar Nueva York. Me contó que los subtes son dobles, dos que van así y dos que vuelven así. Alguna novedad de Trump también, contando de allá. Allá no dicen dólar, dice, un peso, dice que dice. No es un dólar, un peso. Y acá también tenemos unos subrayos. ¿Sí? ¿Unos subrayos? Sí. Ya he dado mucho en los subrayos, hasta sueño, hasta ahora. Sí. Yo para combinar aquí en un callejón angostito a veces. Sí. En mis sueños estoy pasando eso, me está llegando, estoy gritando, que despierto y gritando, todavía. A mí me da un poco de claustrofobia también en su. Todavía. Ya no había antes. No. Ahí, por ejemplo, Lima, cuando va acá para Lima, cuando va acá para tomar el que va para el retiro, es lindo, porque, no sé, dos cuadras capaz que de largo. Y hay los comercios, hay ferretería, ropa, es buenísimo. ¿Cuál? ¿El de la 9 de julio? ¿El que estaba con la 9 de julio? No, no, que tomaba en primera junta. Primera junta, sí, yo vivo ahí cerquita. Sí. Después de primera junta está, sí. Hay dos estaciones más ahora. No sé si. Sí. No sé qué. Ah, creo que está hasta Flores ahora. Sí. O Viñé, no sé, no me acuerdo. No, no, que bajar Lima para hacer. Antes había ahí. Había, para comprar cosas era buenísimo. En primera junta. Sí, que bajar Lima. Y la tomaba porque va a Constitución y Retiro. Y lo de los medios de transporte que ustedes utilizan, ¿cuál es el que les falta por ahí que ustedes ven que no? Yo me imagino que subirse un colectivo no están diseñados los colectivos, tal vez. El subte, hay algunos que están medios modernos y otros que yo los veo también, que si no te sentás, vas como... La ventaja del subte es el de más tiempo. Rapidísimo. El rápido, sí. Porque por ejemplo, la primera, de Constitución al Retiro, 10 minutos más o menos. Más que menos también. si llegamos por el tío, por lo menos llegamos una hora, de ahí ahora como está la cosa. Sí, la combinación es una ficha vacacional, ¿sí? Todo. Me tenía de llegar a la sala y se había morido, no conocía. ¿A dónde fueron? Tomamos para discusión al retiro nomás. ¿A dónde me llevaba? Cuando había morido a Corrientes, digamos, me fui hasta Favoreto. Ah, claro. Al retiro. Y cada rato preguntaba si falta mucho el retiro. Si este termina ahí, dejaste el problema. ¿Y el tema del trabajo en el medio de transporte? Vieron que hay mucha música y hay vendedores ambulantes también. Ahora no está Cacho, pero él nos había contado que él en una época salía a vender Coca-Cola. Venden de todo. Venden de todo. El tren que va de Ponce a Moreno, ahí es un desastre los vendedores. ¿Uno tras el otro? Sí. Bueno. Acá también, sube una chica jovencita como un mes en el brazo. Bueno, hablando de eso, yo el viernes me fui al médico, ¿no? Y escuché mal la hora. Hay un cochecito que me lleva de mi casa hasta la estación. Le digo a mi hija, bueno, yo tengo un cochecito, espérame. Y nos encontramos ahí, bueno, yo lo escuché mal la hora. Me fui una hora antes y todo es parable. Cuando bajé el cochecito, le fui a una mesa en el pasillo ahí. Así viene mi hijo y me ve. Bueno, al rato siento que me tocaba la mano así. No sé, hago la mano así, me pone un puñado de moneda en la mano. No, por favor, yo no estoy pidiendo limón. No, igual, digo, Dios le va a ayudar. Le agradezco. Al rato viene otra señorita, otro puñado de moneda. Le digo, la bicicletería no le daba. Sí, después vino un señor, me puso unos billetes en la mano. Le dije, no. Bueno, eso no es nada. Me llegó un maricón. ¡Ah! Y ese sirve ya no me gustó. Me puse en guardia, le dije, pero bueno, le doy una piña, le voy a dar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Te dijo algo? Me quiso violar. Soy un sex symbol en el Ignacio. ¿Cómo me está rociado? ¿Ah, sí? Que traigo el uso de la chica. Dos veces ya me pasó ahí. Un día, tomé el auto, porque yo sí tengo que caminar en el barrio, camino como cuatro cuadras para ir a la sanitaría. Y está muy feo las veredas. La vereda y las calles, no puedo ir por los loco, viste, en el auto, que viene con todo. Bueno, tomé el cochecito y vengo a la estación. Y era temprano. Bueno, entonces lo quedé ahí. Y hay una parrilla ahí. Entré ahí y me da una gaseosa. Con una gaseosa, el paso con una hamburguesa. Mientras que hacía tiempo. Ahí me conocía a los muchachos. Me dice, ¿a dónde está? Quiero ir a la carnicería y está todo. Me acompañé. Sí. Bueno, llegó la hora, me fui a la panicería. Y el mismo muchacho me iba a tomar los autos, ya me sacó la plata para pagar 3 pesos de nada. Y viene uno, no, deja, yo lo conozco, deja su hijo. Y no me dejó pagar la luz. Yo te voy a llegar hasta tu casa. Bueno, llegamos a casa y si dejame pasar. Oh, no. Yo en mi casa no voy a pasar nada. Si yo me conozco, yo no lo conozco, no, acá no tengo, son mi amigo. No, yo vivo en la ciudad. No, está bien. Y saca así la plata y me pone acá. Mira lo que quería darme. Anda con el peso, libertad. Y tengo un pibe, un vecino que jugaba al puro con mi hijo. Me dijeron, yo no creía que se volvió de Melcón. Ahí le conté a Carlos, ¿y por qué no llegó ahí? No, salió. Ahí mismo ahí se me da vuelta también. ¿Y eso fue hace mucho, fue? Sí, no, hace 3-4 meses. Un poquito. ¿Sí? No por el tren. Pues yo a veces voy a un análisis o voy al médico y vengo acá, tomo el tren ahí en la Ferré solo. Me vengo acá. Y ahí me lo trabé y me sigo. Y así parado, y él, ¡oh, la mía, me quise abrir! Le digo, pará, yo era amigo de los tres. No, y si somos amigos, no te acordás. No, no, amigo no tengo, me retiraste por favor. Y bajan el 29 y me dicen, vos sabés, viejito, lo que te esperé, o sea, cómo te iba a hacer algo. Te iba a hacer gozado. Que hubo un accidente acá en el 32. Los chicos salían a las 6 de la tarde y tenía, y ellos tenían la costumbre de cruzar así. Ponía semáforo, vino un colectivo que según dice que perdió la dirección. Lo pasó en rojo. Pasó en rojo. Y parando los muchachos para pero había una camioneta acá. Esa camioneta estaba parada porque todavía no estaba la luz para pasar. Claro. Viene, le choca a él, agarra a una de las chicas, le tira con el por el guardarray, ahí le corta directamente las piernas. A la otra, al acto lo mató. Dos murieron, cinco internados. Vamos terminando. Por hoy terminamos, hasta el jueves que viene. Estamos en la Toscana Mística, la radio, y hasta el próximo jueves, si Dios me llama. Y vamos a escuchar de Roberto Carlos, ¿qué será de ti? Buenas noches. Qué placer. Qué gusto verlos. Después de tantos años, después de tanto tiempo aquí en Chile, aquí en Viña del Mar, aquí en la Quinta Vergara, y el honor de estar nuevamente en el Festival de Viña del Mar. Y gracias por todo eso. Gracias por todo eso, por toda esta emoción que estoy sintiendo y que... Gracias. A ustedes, mi aplauso. Gracias por todo, por este amor, por todas estas cosas lindas que siempre he recibido de ustedes desde que nací. Sí. Yo sé que esto hace mucho tiempo, pero no necesitan decirme. Gracias por haber venido, gracias por todo. Cada vez que nos encontramos siempre me da ganas de preguntar. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida y de alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y yo quería solo saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y no se para. La vida no está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti.